Hola, buenas noches y bienvenidos un lunes más a la Hora del Licántropo. Después de haber degustado La Voz del Árbol con Carlos Pizarro y compañía, turno ahora para nuestra sección licantropiana y nuestros queridos radioyentes de esta hora tan mítica y tan magnífica, con luna o sin luna llena. Hoy, lunes 17 de febrero, sigue avanzando este mes corto pero intenso. Vamos a dedicar un programa en acústico, un formato que en estos años de crisis se destila mucho, pero que, bueno, pues siempre ha estado ahí y que tuvo cierto auge en ciertos momentos y que, insisto, sigue estando en boga porque en cualquier bar siempre se puede escuchar a alguien tocar en acústico o a un grupo que sea en acústico. Así que, sin más preámbulos, vamos a abrir con el maestro Dylan, All Along the Watchtower. The thing. There's too much confusion. I can't get no relief. Does this mean they drink my wine and tell me to drink my earth? And I live along the line. Oh, what an ambiguous world. Como decía, un formato, el acústico, que sirve para dar un tono más íntimo, generalmente, a lo mejor incluso, bueno, pues se ha llegado a tocar en grandes conciertos, aunque no tiene la intensidad de lo electrificado, pero en otros momentos, pues es como mucho más cercano para los que están abajo en la platea escuchando la música, y bueno, pues podríamos decir que también adquiere otro tipo de intensidad, ¿no?, la canción interpretada en acústico. Vamos con toda una voz, una fantástica voz, una de mis favoritas, la de Chris Isaak, y ese tema titulado Forever Blue. A continuación, los Counting Crows y este tema titulado A Murder of One. Since up a hillside in the snow, casting shadows on the winter sky. We stood there counting crows. Oh no, one for sorrow, two for joy, three for girls, four for boys, five for silver, six for gold, seven for a secret never to be told. Come come pouring in. So open up your heart, baby. Let it wash away your sin. And open up your eyes, darling. Let the rain come warm in here. Just open up your heart now, darling. Let it wash away your sin. Qué gran voz la de Adam Duritz de los Counting Crows también para este tema tan bonito de su extraído de su primer disco. Era el tema que cerraba el primer disco debut de los Counting Crows. Seguimos con Incubus y su tema Clean. The song's called Clean.

me enfado con las sombras que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Trepo, trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse. Soy esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme, qué maravilla. De una voz rota como la de Joaquín Sabina, turno para otra gran voz rota como la de Joe Cocker y ese tema titulado Can't Find My Way Home. Come down off your throne and leave your body alone. Somebody must check. You are the reason I've been waiting so long. Somebody holds the key. Yeah. We're in the guest got the time. Cause I'm wasted and I can't find my way home. Oh no. Come down off your throne and leave your body alone. Somebody must change. I've been waiting all these years. Somebody holds the key. Said I'm weary and in the just in time. Oh no, cause I'm wasted and I can't find my way home. Near the end and I just can't find the time. Baby, cause I'm wasted and I can't find my way home. Oh Lord. We'll be right back. De nuevo en la sección de cine del Licántropo, hoy con las siguientes películas a recomendar. Empezamos con Fantasmas de Marte, una película del 2001 dirigida por John Carpenter y protagonizada por Natasha Henstridge, Ice Cube, Jason Statham, Clay Duvall y Pam Grier. Una película que, bueno, no sé si recomendarla, yo más bien diría que no la recomendaría porque de verdad creo que es de las peores películas del director John Carpenter, y mira que tiene algunas películas de culto que me gustan, pero su versión de la visita a Marte y colonización de los humanos, la verdad es que no me hizo ninguna gracia. Y bueno, tiene el corte de la típica serie B que solía realizar John Carpenter, pero sin duda alguna, la verdad es que ni siquiera Natasha Henstridge, que es una chica muy guapa, logra levantar la película. En fin, la siguiente sería Carrie, una película del 2013 dirigida por Kimberly Pierce y protagonizada por Chloe Grace Moretz, Julianne Moore, Gabriela White, entre otros. Sin duda alguna, algunos ya, bueno, pues os sonará porque hubo otra película anterior del 76, una película, bueno, pues que tuvo cierto éxito, basada en la novela de Stephen King como esta, y creo que es un remake bastante fiel al original, y gran duelo interpretativo entre la protagonista Chloe Grace Moretz y una Julianne Moore que la verdad es que mete miedo como madre de Carrie. Yo os la recomendaría, seáis fans del género o no. Y otra película más es El Fraude, una película del 2012 dirigida por Nicolas Jarecki y protagonizada por Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth y Britt Marley, entre otros. Una película que narra la historia de un, digamos, millonario, un broker de bolsa que se ve en ciertos problemas cuando muere su amante y cuando está a punto de perder su empresa que genera mucho dinero. Una tragedia para todos los que tienen dinero, diferente a la del resto de los mortales, pues seguramente. Pero lo que sí está claro es que Richard Gere, que es el protagonista, hace un buen papel y creo que siempre ha sido un actor muy solvente Richard Gere, y a pesar del paso del tiempo sigue siendo un hombre que bueno, capta tu atención en pantalla. Así que estas tres películas recomendadas para en esta hora de Licántropo. Bueno, pues son las... Uy, si son las 12 menos 20, qué rápido pasa el tiempo aquí. Seguimos con el formato acústico y turno ahora para Liv y este tema titulado Lightning Crashes. We'll be right back. Vamos a continuar con Lenny Kravitz y ese tema titulado Are You Gonna Go My Way? Hey, hey, hey, hey, hey. Seguimos en Radio Crash en el 105 de la FM y, bueno, a través de nuestra página de internet Radio Crash, y sobre todo seguís en La Hora del Licántropo, y vamos ahora con una balada en acústico del genial Rod Stewart, Tonight is the Night. Azu va por ti. Vamos a continuar con Shakira, Si te vas. Dime, ¿quieres un ave se estrena en su cuerpo? Cuando muera tu traviesa curiosidad. Cuando memorices todos sus recovecos. Si decidas otra vez regresar, yo no estaré aquí en el mismo lugar. Si no tienes más que un par de dedos de frente y descubres que no se lava bien los dientes, si te quitas los pocos centavos que tienes, uno de los temas de Shakira que más me gustaba y me gusta, antes de que fuera tan mediática como es ahora y que, bueno, pues se convirtiera un poco más al pop y hacía otro tipo de música un poco más rockera. 12:01 de la noche, ya sabéis, chicas, a partir de ahora empezar a cerrar puertas y ventanas porque dentro de un rato este licántropo saldrá a dar una vuelta y como pille algo entreabierto, sufriréis las consecuencias. Vamos con The Corrs y este tema titulado Runaway. Say it's true, there's nothing like me and you. I'm not alone, you tell me you feel it too. And I would run away, I'm falling in love. Sin duda, es duro ser un santo en la ciudad. Bruce Springsteen. Well, I had skin like leather and the diamond hard look of a cobra. I was born blue and weathered, but I burst just like a supernova. Well, I walked like Brando right into the sun and danced just like a Casanova. Well, with my black jacket and hair slick sweet, silver star studs on my duds like a Harley and heat. When I popped down the street, I could hear its heartbeat. And all the women fell back and said, don't that man look pretty? The cripple on the corner cries nickels for your pity. And gasoline boys downtown, they sure talk gritty. It's so hard to be a saint in the city. Well, I was the king of the alley. I could talk a trash. I was the prince of the paupers, crowned downtown at the beggar's bash. I was the pimp's main prophet. I kept everything cool, just a backstreet gambler with the luck to lose. And when the heat came down, it was left on the ground. The devil appeared like Jesus through the steam in the street, showing me a hand I knew even the cops couldn't beat. I felt his hot breath on my neck as I dove into the heat. It's so hard to be a saint when you're just a boy out on the street. When the stages of the subway sit just like the living dead, the tracks clack out the rhythm, their eyes fix straight ahead. They ride the line of balance and hold on by just a thread. It's too hot in these tunnels, you can get hit up by the heat. I get up to get out at the next stop, and they push me down in the seat. The heart starts beating faster as I struggle to my feet. And I get out of that hole, and I'm back up on the street. And the south side says the shore look pretty. Whoa, and the cripple on the corner knows I don't pay for no pity. And them gasoline boys, yeah, they sure talk pretty. It's so hard to be a saint in my city. Pues sí, es duro ser un santo en la ciudad, quizá sea una manera de sentir. Bryan Adams, The Way You Make Me Feel. Couldn't feel much better the way I feel tonight. Feel like I could live forever. Feel like I could fly. Just when I thought I had it wrong, yeah, you somehow make things right. And that's the way you make me feel. It's better than I've ever known it. It's better than it's ever been. I can't seem to control it, no. It's the way you make me feel. And the sun coming up in the morning, like holding the world in your hand. Never imagine, no. It's the way you make me feel. Hey! I couldn't feel much better than when I'm here with you. You make everything seem so easy. Yeah, I'm telling you the truth. You're never trying to please me. Oh, yeah. But somehow you always do. And that's the way you make me feel. It's better than I've ever known it. It's better than it's ever been. I can't seem to control it, no. It's the way you make me feel. The sun coming up in the morning, like holding the world in your hands. Never imagine, no. make me feel. Simple things you do to me, simple things you say, sometimes can't believe that it's for real. And that's the way you make me feel. Better than I've ever known it. It's better than it's ever been. I can't seem to control it, no. The way you make me feel. Like the sun coming up in the morning. It's like holding the world in your hands. In a way I can never imagine, no. The way you make me feel, yeah. Oh, the way you make me feel. The way you make me feel. Pues antes de cerrar el programa, nos despedimos con un tema. Eric Clapton, Running and Tumbling. Venga, movimiento antes de irse para la camita. Well, I woke up this morning, my biscuit roll is on. Did you get that? Acabamos este programa en formato acústico y, bueno, como siempre, daros las gracias por estar ahí a través de las ondas escuchando. Ya os dejo ir tranquilamente a dormir y os espero el lunes que viene, último lunes de este mes de febrero, con un poquito más de buena música para ir pasando estos meses en el almanaque del año 2014. Cuidaos mucho, pasad buena semana y nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en la hora del licántropo. Woo!